Informe 2010 del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Los sectores que más sufren la persecución policial son los de menores recursos, y dentro de estos, los que integran las franjas etarias que van entre los 14 y los 25 años. Asimismo, el relevamiento describe un conjunto de prácticas policiales y judiciales que atentan contra las garantías individuales y el acceso a la justicia. Amenaza de imputación penal, robo de documentos de identidad, razias masivas en los barrios pobres y requisas ilegales en la vía pública. Los procedimientos de flagrancia se toman con mucho chantaje contra los jóvenes. El acta policial se transforma en el único instrumento para la acusación a estos jóvenes. Es el dominio territorial de la policía bonaerense sobre esos niños. Y la capacidad de chantaje que tienen sobre los sectores más excluidos. Pero además de la flagrancia, lo que hemos detectado, lo que el informe trae, armado de causa o amenazas de armado de causa, golpizas en comisaría, en algunos casos con denuncias que los cuelgan a los chicos de sus brazos largo tiempo, las razias arbitrarias, donde hasta se detienen chicos menores que no corresponden, situaciones de razia a barrios pobres, llevando esta estigmatización del arquetipo a barrios completos, que seguramente están llenos de canales que van a ver cómo se proceden. Como si así se solucionara el problema, y lo que se está diciendo, que el segmento, ¿no es cierto?, de persecución delictiva no está hacia las redes complejas, sino para mostrar que se hace algo en esas barreras populares. Alejandro Mosquera, integrante del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Junto a vos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya construyó 237 centros integradores comunitarios en todo el país para que tu familia y la comunidad participen en la transformación de realidades. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Los primeros calores. Cine erótico. Ciclo de cine a la gorda. Todos los martes de noviembre, 20-30 horas. 2 de noviembre, Lucía y el sexo. 9 de noviembre, el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. 16 de noviembre, el amante. 23 de noviembre, Short Bus. 30 de noviembre, Henry and June. Cine erótico. Ciclo de cine a la gorra. Martes de noviembre, 20-30 horas. Centro Cultural Centro América Cultural Libre. América 20 Libre. de septiembre y San Martín. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool. Ooh, ooh, ooh. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté. Y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté. Y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté. Y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación.

determinadas zonas, determinada extracción social, luego pasa que ciertos problemas simplemente no los ven. Entonces, para gente que tiene como tarea hacer este esfuerzo de imparcialidad, esos sesgos con los que vienen, digamos, puestos sobre sí mismos, obviamente que impactan a la hora de que leen el derecho. A ver, uno dice un estándar que ellos deberían utilizar. Ahora, si a mí me preguntan, yo creo que ya hay un problema en cómo conseguimos el poder judicial. Si la justicia tiene, por un lado, la formación, la composición que tiene, y si pensamos el alcance de las decisiones judiciales como la estamos pensando hoy, o la organización de frenos y contrapesos como lo pensamos hoy, todo eso nos pone límites enormes. Entonces, por eso es que uno, digamos, hace las afirmaciones que hace de un modo condicional, porque sabe que, digamos, son necesarias modificaciones más fuertes, y es que uno está comprometido con decisiones imparciales, decisiones que balanceen mejor los puntos de vista de todos, etcétera. Un ejemplo concreto de protesta social que es contemporáneo y que tuvo una continuidad importante en el tiempo es lo que pasó en Gualeguaychú, o sea, los pobladores protestando contra las pasteras. Precisamente le preguntábamos a Gargarella acerca de la actitud y el posicionamiento político respecto a la protesta social, y se detiene en este caso particular para dar su explicación. En los casos de la protesta piquetera, como en los casos de Gualeguaychú, la lógica de la respuesta del gobierno es la misma. Pensar que uno tiene que aplaudirlo porque no reprime, y hacer una política a partir de la omisión. Digamos, la política se hace a partir de la acción, y sobre todo por eso era importante lo que decíamos al comienzo del tema de los derechos. Digamos, no me basta ni que den una limosna, ni que, digamos, no me repriman. Digamos, cuando están en juego derechos, lo que tiene que hacerse es garantizar el derecho. Si hablamos de, digamos, de los derechos de los excluidos, lo que se tiene que hacer es garantizar educación, garantizar salud. Y si hablamos de Gualeguaychú, el tema no se resuelve no reprimiendo, digamos, que resuelve la justicia. No, este es un problema que la justicia tiene que ayudarnos a pensar y a resolver, pero es un problema en donde la política juega un lugar central y tiene obligaciones por el derecho, digamos, porque acá están en juego derechos ambientales, derechos de las generaciones futuras, están involucrados, digamos, de derechos vinculados con la vida cotidiana de los habitantes de Gualeguaychú, y están en juego también una política internacional. Entonces, obviamente que el Estado tiene que hacer, el gobierno en este caso, tiene que hacer cantidad de medidas tiene que tomar para evitar la violación de derechos. Si no las toma, no es que está tomando una posición neutral, no, está comprometido con la violación de derechos, y eso es lo que ocurre. Entonces, yo no agradezco nada, digamos, la no represión, digamos, como si agradecería que no me torturen. Bueno, gracias, tengo que decir, no, obviamente que no me tienen que torturar, y además tienen que garantizar una cantidad de derechos que acá no está garantizando. Entonces, la omisión de actuar implica un compromiso con el statu quo, implica una violación de derechos. En el caso de Gualeguaychú, esto es clarísimo. Por supuesto, charlamos mucho más con Roberto Gargarella, recordemos, abogado, sociólogo, doctor en jurisprudencia, máster en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Pero para cerrar con él este resumen que quisimos hacer, Gargarella nos deja una crítica al minimalismo penal, a la teoría del minimalismo penal, que supone una reserva del derecho penal para casos extremadamente graves. Yo creo que del minimalismo penal y la doctrina del minimalismo penal, y ahí pensamos en Zaffaroni, en Ferraioli, en un montón de gente interesante, es de las cosas que uno agradece a la teoría penal que haya desarrollado, porque el derecho penal está dominado por bestia salvaje, digamos, ¿no?, para decirlo livianamente. Entonces, uno agradece de rodillas que haya nacido el minimalismo penal. Ahora, frente al minimalismo penal, digamos, yo tengo como diferencia fuerte por esto que le decía, por ejemplo, Iñaki, o le digo a otra gente, que no se trata de minimizar el dolor que genera el Estado cuando aplica la pena. Digamos, si usted lo que está enfrentando, y digamos, es algo que tiene el estatus, digamos, de tortura, y esto yo lo digo pensando en algunas cosas que, por ejemplo, ha escrito alguien aquí, yo admiro mucho, que es Zaffaroni, digamos, si la descripción que usted hace en su libro tal es esta, y yo creo que es certera, en donde, digamos, nos ayuda a ver el salvajismo del Estado cuando aplica la pena, luego, digamos, la respuesta no puede ser minimalismo, minimicemos el espacio que tiene esto, ¿no? Si eso es así, y esto tiene para mí el estatus de tortura, la idea no es torturemos poquito o en los menos casos posibles. Si es tortura, no se tortura. Entonces ese es como un punto, y para mí es un punto importante. Y la otra cuestión también, digamos, o sea, obviamente que frente a la demonización bloomberiana kirchnerista, yo llamaría, que fue las leyes de mano dura que se crearon en Argentina, Obvio que las visiones de no aplicar la brutalidad, en este caso, por ejemplo, frente a los consumidores, estupefacientes, dependientes, es uno lo agradece al cielo, pero la cuestión es que yo creo que esa no puede ser la respuesta al que está comprometido con las garantías. La respuesta tiene que ver con la atención, con la dedicación especial frente al que está en la situación vulnerable. O sea, que por eso que la idea no es, y esto digamos, no sea exactamente a quién identificar esa respuesta, pero si esa respuesta existe, yo diría no puede ser la respuesta el quitar las manos violentas del Estado y sacar acá al Estado del medio. No, la idea es poner al Estado donde tiene que estar para que dé el tipo de asegure el tipo de garantías que no está asegurando hoy. Entonces no es simplemente esto que yo decía gráficamente, tirar al sujeto, digamos, en la calle, está bien, estás libre, no hago nada con vos, ¿no? Mira, usted tiene muchas cosas que hacer en relación con los derechos básicos que tengo y no tengo garantizados, ¿no? Hasta acá Roberto Gargarella en este programa número 26 de Crítica Penal, pero lo pueden escuchar nuevamente a este octavo programa en www.criticapenal.blogspot.com. Y lo que vamos a escuchar a continuación, y lo venimos escuchando, son, como habíamos dicho al principio, algunas artísticas. Lo que vamos a escuchar a continuación es la segunda artística de una serie de cuatro que formaron parte de lo que fue el programa sobre drogas, en el que entrevistamos a Roberto Falcone, docente y juez. Así que los invitamos a que lo escuchen y quédense, ya vamos con un poquito más de Crítica Penal. Ahora, en Crítica Penal, presentamos El Malandra, Manual del Alumno Antidrogas de la Argentina. Capítulo segundo. El discurso heroico. Para lograr un mayor impacto en la sociedad, se debe adoptar un papel de luchador inclaudicable contra las drogas. El mejor ejemplo es el gobernador Daniel Scioli. Yo voy a dar esta batalla a fondo, de lo personal y de lo institucional. A mí, yo lo he dicho en varias oportunidades, un tema central defender la vida de la gente honesta y digna. Y lo hago encarando un trabajo de esta manera, un eje central en la lucha contra la droga. Otro de los tantos mitos, no se podía, no te metas contra la droga, no te metas con el tema del alcohol, no te metas con los empresarios de la noche. Fíjese, acaba de sancionar hoy el Senado la ley para poner cierto límite a este descontrol, a este exceso de consumo de alcohol, que era muchas veces la antesala de la droga a la violencia y la violencia a la muerte. Malandra, Manual del Alumno Antidrogas de la Argentina. En minutos, el capítulo número 3. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Que hay otras voces? Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Voces. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Catalejo, miradas al mundo desde la azotea. Un programa para conocer, pensar y discutir el mundo en que vivimos. Todos los martes a las 21, por FM de la Azotea. Los jóvenes de Autódromo necesitan un espacio propio. De cuatro, no hay uno. De cuatro, no hay uno. De cuatro, no hay uno. Ahora lo tienen. Los jueves, a las 15:30 horas, por FM de la Azotea. Comunitaria. Con las consignas habituales, los cánticos reiteramos. Estamos llegando hace muy poquitos minutos. Ante tanto bombardeo informativo, reiteramos. Ante tanta realidad a medida, es importante apagar el medio para encender el propio. Empezar a convocar a todo el pueblo, a los medios de prensa que la acompañen. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Por una ley de radiodifusión en democracia, con todos y para todos. Amar Argentina. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. adelantado al comienzo de este programa de crítica penal, el jueves próximo a las 18 en la Facultad de Derecho, ahí en el aula magna, en el subsuelo, tendrá lugar la presentación en Mar del Plata del informe 2010 del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Esto, como decíamos, en la Facultad de Derecho, en 25 de mayo, casi Hipólito Yrigoyen. Y por eso tenemos en comunicación, y va a ser la única entrevista en vivo de este lunes, a Roberto Cipriano, integrante del Comité contra la Tortura. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Los escucho un poquito bajo. ¿Ahí nos escuchás mejor? A ver, probemos. Ahora sí. Bueno, entonces este jueves van a estar por Mar del Plata presentando el informe 2010 que en agosto tuvieron oportunidad de darlo a conocer en La Plata. Exactamente, sí, bueno, es el informe anual del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria que de alguna manera analiza las políticas provinciales en materia de seguridad, en materia penitenciaria y de niñez y adolescencia, ¿no? Y es el producto de todo el trabajo del año del equipo del Comité contra la Tortura. Bien, Roberto, ¿podrías refrescarnos algunos de esos datos que se dieron a conocer? O en el caso de quienes no lo conocen, adelantar algunos de los datos que surgieron de este informe. Sí, el informe es bastante contundente, muy crítico en cuanto al agravamiento del encierro en la provincia de Buenos Aires, el agravamiento del sistema penal en general, porque hay una profundización, ¿no es cierto?, de las políticas de seguridad represivas del Estado provincial, políticas dirigidas al encarcelamiento selectivo de sectores de la población excluidos, ¿no es cierto?, sectores pobres, de las periferias, ¿no es cierto?, de las grandes ciudades en general, y esto ha generado una inflación en el sistema penal que provocó que hoy estemos en la provincia de Buenos Aires en más de 31.000 detenidos. El crecimiento exponencial de cárceles, con comisarías que están saturadas, con un hacinamiento del más del 300-400% en muchos casos, y esa inflación del sistema penal, producto del exceso de detención, genera problemas como la sobrepoblación, el hacinamiento, y seguimos profundizando y agravando un problema estructural que venimos denunciando hace algunos años, que son la práctica sistemática de la tortura, la violencia institucional estructural y particularmente el aumento en la cantidad de muertes en todo el sistema penitenciario y de encierro en la provincia, que el año pasado fue de 116 personas fallecidas, a razón de una persona cada 2 días y medio, ¿no? Todos se involucran en este informe sobre Mar del Plata, ¿no?, sobre la situación penitenciaria en las comisarías. Sí. El informe contempla el análisis de toda la provincia y, bueno, como te decía recién, particularmente la situación de detención que se vive en comisarías, en cárceles, en institutos de menores, uh-huh. Y también es un análisis de las políticas de seguridad de las fuerzas como la policía en la calle, ¿no? Y su relación con la prevención del delito, y su relación con la comisión de delitos que también llevan a cabo. Bien, estamos hablando con Roberto Cipriano, integrante del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué respuestas tuvo este informe de manos de las autoridades del Poder Ejecutivo? Tenemos entendido que a cada uno de los informes lo acercan a los despachos pertinentes donde se toman decisiones en términos de políticas criminales, etcétera, ¿no? Sí, el informe es presentado anualmente al Poder Ejecutivo Provincial. En este caso fue recibido por el ministro Casal y por el jefe de gabinete, el doctor Pérez. Se presentó también en la legislatura provincial y en el ámbito de la Suprema Corte Provincial. Bueno, las respuestas son bastante escasas, ¿no? Es decir, en general el Estado provincial tiene una política de negación de estos problemas. Esa fue la respuesta inmediata a la presentación, o sea, un silencio total, digamos, la negación de algunos de los ejes que planteaba el informe. Pero luego también, bueno, hubo sí de parte del Estado provincial una convocatoria al diálogo, a que acerquemos propuestas para justamente la modificación de estas políticas, que bueno, no, todavía no han dado ningún resultado. Fue muy importante este año también, no solo la presentación de este informe, sino justamente que tres instancias internacionales, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es una de las instancias internacionales más importantes de defensa de los derechos humanos a nivel mundial, que depende de Naciones Unidas, el Comité de Derechos del Niño también de Naciones Unidas, y el relator de las personas privadas de libertad, que incluso recorrió la provincia de Buenos Aires, cárceles, comisarías, en el mes de junio, Esas tres instancias internacionales elaboraron informes muy críticos acerca de la situación del sistema penal y de la detención de personas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Señalando justamente la práctica de la tortura, señalando la sobrepoblación, la gran cantidad de personas detenidas en prisión preventiva, es decir, personas detenidas sin estar condenadas todavía por la justicia provincial, que asciende a un escalofriante número del 77% en el caso de adultos mayores en la provincia de Buenos Aires, a 85% de las mujeres detenidas y al 70% de los jóvenes detenidos en institutos de menores, es decir, un gran porcentaje de las personas detenidas hoy están presos por las dudas, son presos inocentes a los que todavía la justicia no les demostró responsabilidad por el hecho que se le imputa. Entonces, bueno, todo este señalamiento que hacemos fue corroborado además por distintas instancias internacionales, lo que por supuesto le dio mucho más fuerza, ¿no es cierto?, al planteo que hacíamos y generó estas instancias de diálogo. La verdad es que todavía no han generado ningún resultado. Bien, tenemos entendido, y te llevo quizás para otro lado, que hace algunas semanas participaste en una audiencia pública en la legislatura bonaerense y hablaste sobre el código contravencional. ¿Nos querés contar un poco cuál fue esa exposición y cómo es la situación hoy respecto a este debate que se lleva a cabo en la legislatura? Bueno, justamente una de las claves de las políticas provinciales que se profundizaron con la gestión del gobernador Scioli han sido el planteo de darle mayor poder a la policía para que la policía desarrolle aún más el control territorial, control social territorial que ya tiene en toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y en el marco de esas distintas herramientas que la provincia le ha pretendido dar a la policía, una justamente ha sido la del código contravencional, es decir, se planteó reformar el código contravencional vigente, que realmente compartimos que hay que modificarlo porque es un código que creado durante un gobierno militar y que tiene toda una lógica de control social y de criminalización de los sectores más pobres. En el marco de eso, se plantea la modificación del código contravencional, que es, desde el punto de vista técnico, no jurídico, una clara violación a la Constitución Nacional, a los pactos incorporados a ellas, y plantea realmente un ataque directo a la democracia, a las libertades individuales, a las libertades colectivas, porque ataca muy duramente todo lo que es la protesta social y criminaliza, ¿no es cierto?, algunas situaciones como el trabajo que llevan adelante los trapitos, cuidacoches, limpiavidrios. Sí, de alguna manera también legaliza lo que se realiza en la práctica, digo, por muchas de estas agencias del Estado. Sí, ese es el tema, porque justamente parten del principio de que empoderando a la policía y dándole mayor autonomía y mayor control territorial, se van a reducir los índices de delito y va a aumentar la seguridad. Algo totalmente falaz, que no tiene ningún asidero desde el punto de vista científico, que no tiene ninguna corroboración, ¿no es cierto?, ni objetiva, ni empírica, sin nada, porque está demostrado, ¿no es cierto?, que justamente la reducción del delito no tiene que ver con un mayor control social de la policía, sino justamente con mayores índices de inclusión social y distribución de la riqueza. Entonces, bueno, este proyecto realmente no solo no iba a solucionar el problema de la inseguridad, sino que además iba a ser un ataque directo a la democracia, al corazón de la democracia. Y entonces, a partir de una serie de planteos que hicimos los organismos al Senado, de críticos, por supuesto, del proyecto, el Senado convocó una audiencia pública a partir de la cual se inscribieron para participar a esa audiencia pública, que es la primera que se hace en la provincia de Buenos Aires, más de 70 organizaciones de toda la provincia que en general coincidieron en la crítica muy contundente y muy clara al proyecto, ¿no? Así que bueno, fue una muy buena instancia desde el punto de vista institucional, porque es una instancia de apertura de los senadores que habitualmente no lo hacen, ¿no? Si habitualmente estos proyectos, todas las reformas al sistema penal se hacen entre gallos y medianoches, en acuerdos políticos que en general no son transparentes, son poco claros. Entonces esta posibilidad de la apertura del Senado para escuchar las opiniones de los organismos, de las personas que estamos vinculados con el tema y que tenemos algún recorrido, la verdad que lo saludamos como algo positivo y generó, bueno, un rechazo contundente al proyecto de Scioli, ¿no? Bien, Roberto, te agradecemos muchísimo y nos veremos este jueves ahí en la Facultad de Derecho con la presentación en Mar del Plata del informe 2010 del Comité contra la Tortura. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las organizaciones que año a año nos invitan a presentar el informe, que están llevando adelante una tarea muy importante en defensa de los derechos humanos allí en Mar del Plata también. Así que gracias y bueno, nos veremos. Nos veremos, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Roberto Cipriano, integrante del Comité contra Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, recordamos. Entonces el jueves en el Aula Magna de la Facultad de Derecho a las 18, la presentación del informe 2010. Solamente rescatar, antes de ir a escuchar el próximo tema, esta idea que introducía Cipriano respecto a la política de negación de la provincia, y creo que quedó a las claras la negación o la omisión que realizan cuando 70 organizaciones se presentaron en la legislatura para expresarse en contra de la reforma y de la implementación del código contravencional. Nos vamos escuchando una banda que nos ha gustado mucho compartir con ustedes, del otro lado, a Escape. Acá en Crítica Penal lo hemos escuchado muchísimo, así que nos vamos con El Libertador. ¡Adelante!